fíjate cómo suena. El polaquito y el pendiente. Piénsalo un poco, compréndelo, como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón, pero no vuelvas. Estoy aprendiendo a sanarme y así mejorar mi vida hoy. Porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas y así lo entiendo. Porque te has ido ya hace tiempo. Ahora te vas. Oh.